verás. Con tu mano en la cintura, como ola brincarás. Pachi, pachi, mueve tu pachi, pachi. Pachi, pachi, muévelo con sabor. Pachi, pachi, goza el pachi, pachi. Pachi, pachi, muévelo sin parar. Pachi, pachi, mueve tu pachi, pachi. Pachi, pachi, muévelo con sabor. Pachi, pachi, goza el pachi, pachi. Pachi, pachi, muévelo sin parar. Un paso atrás, otro adelante. Haz lo mismo una vez más. Y un brinco, mueve tus piernas. Ay, qué rico es bailar. Salta un lado, luego al otro. Ven y vaya, aprenderás. Con tu mano en la cintura, como ola brincarás. Y nos vamos junto a Don Francisco y el Pachi Pachi, junto a los charros de la comuna de...